Everybody's rain the theater. Take your seat, show begin. You choose the run seat, yours is numbered. The lights turn up, the curtain rising. Large big screen shows love inside. The sword and so many. Buenas noches, te damos la bienvenida el Flaco y Juan Carlos a la casa de Eddie. Tanto si nos escuchas desde el corazón del madrileño barrio de la Elipa, como si nos escuchas desde cualquier otro punto de Madrid o de la geografía española o del mundo, o incluso si nos escuchas desde el más allá, bienvenido, bienvenida a la casa de Eddie. Un súper placer tenerte aquí y un súper placer tener a mi lado comandando todo esto al hombre Flaco. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches. La verdad que sí, hoy un programa musical. Bueno, lo venimos haciendo siempre musical. No hacemos otra cosa que poner música y hablar. Pero bueno, hoy sin entrevistas, ya estábamos hablando con Juan Carlos antes de antena para ir organizando próximas visitas que tengamos por aquí. No vamos a decir nada porque no tenemos nada cerrado. Lo tengamos cerrado, ¿no, Juan Carlos? Bueno, casi tenemos ya algo cerrado, pero os lo anticiparemos en próximas ediciones. Pero no va a pasar de finales de mayo, esperamos, sin que volvamos a tener invitados. Sí, trataremos de que primero me interese y después ya lo hagamos. Bueno, ya veremos. A lo mejor te enteras después de que vengan. Sí, algún día pasará eso. Seguramente que en algún momento ya de mi vida se me irán las cosas. Son 50, ¿eh? Yo me hago cargo. 31 de julio de 1970. Así, a las 4 menos cuarto de la tarde. Ahora da tu teléfono en antena. Iba a dar el tuyo, pero no me lo sé. Iba a ser esa putada, pero no me lo sé. Pues nada, venga, vamos a poner un poquitito de música, cosas que nos han llegado y siempre agradeciendo el hecho de que nos manden material de diferentes estilos. Algunos estilos nos gustan más, otros no nos gustan. Los que no nos gustan no los solemos poner. Bueno, alguna vez hemos puesto algo que no nos gusta, pero eso no, nunca lo vamos a decir en antena. No sé, ¿tú lo vas a decir, Juan Carlos, algún día? No, yo sobre eso guardo máximo secreto, máxima discreción. Pero bueno, a mí me gustan todos los grupos que ponemos. Ah, eso, bueno. Como todos nos pagan por salir aquí. Que, claro, es que al final... Bueno, le cobramos más a los que menos nos gustan, son los que nos pagan más el caché para que puedan sonar en la casa de Eddie y hacerse famosos con su música de mierda. Venga, dejémonos de tonterías y vamos a dar un poco de chicha a esto. Vamos a pasar un ratito, una horita, que siempre estamos con ustedes a las 10 de la noche los días lunes. Y vamos a empezar con un temita que nos llegó de Juan Navazo, el tema se llama Todo Arde, y luego hacemos lo que hacemos habitualmente, el comentario indiscriminado de la canción, ¿vale? ¿Te parece, Juan Carlos? Me parece perfecto. Juan Navazo. Ahí vamos. Pues ahí estaba sonando el tema Todo Arde de Juan Navazo, un proyecto que nos acaba de llegar esta semanita por aquí, por nuestro correo electrónico. ¿Qué podemos decir él? Es una de las personas que está haciendo ahora, por la información que nos llega, es parte de la parte musical de una serie que se está haciendo en Antena 3 que se llama El Nudo, ¿vale? ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, porque estaba pensando en otra cosa mientras... Estaba hablando con por antena. Vale, este es un proyecto. Juan Navaso está haciendo, es un cantante y compositor que presenta junto a su banda con su nombre, ¿vale? Que se llama Juan Navaso, y como les decía anteriormente, está haciendo toda la parte de música de esta serie. Él se dedica a hacer el contenido musical de varias producciones ya de series y películas, pero ahora se está dedicando más también a su parte como personal, ¿no? A su proyecto personal como músico, como con su propio proyecto. Pero bueno, se gana la vida también de otra manera, como partícipe de series, haciendo la banda sonora, ¿no? Y también trabaja internacionalmente en varias. Ha trabajado internacionalmente en otras series fuera. Así que un tío que parece. Bueno, además que toca la guitarra como zurdo, que ya eso le da una capacidad. Como yo soy zurdo, pues ya creo que es un tío inteligente este. Este es de los tuyos, ¿no? Este es de los míos. Este es un tío capacitado, un tío formado. Un tío formado, sí. Pero bueno, ¿te pareció bien este? Tranquilito, empezamos muy tranquilitos, ¿eh? Me ha parecido, bueno, una buena manera de empezar. Hemos empezado la casa de Eddie. Relax. Con algo melódico. Vamos a seguir con algo melódico porque me pareció una cosa interesante. El que sabe, voy a hablar de Jorge Salán y una reunión. Bueno, vamos a decir una reunión de Jorge Salán con Cuchi Romero. Hacen un tema que se llama Todo se muere. Todo se me muere, perdón. Así que vamos a poner este temita. Seguimos con esta onda relax. No se duerman. Porque después saben que esto no puede durar. En la casa de Dean no suele durar mucho estos momentos de tranquilidad. Así que lo ponemos, nos seguimos relajando. Mientras tengo acá un micrófono que se me va cayendo. Mira cómo se me va. Pero bueno. Ya veo que tenemos problemas logísticos. Por eso estoy hablando con una. Tengo una mano en la mesa, otra mano en el micrófono y otra mano en el ordenador. Bueno, hay una mano que la alterno entre el ordenador y el micrófono. Lo intentaré hacerlo bien. Venga, Jorge Salán, Cuchi Romero, Todo se me muere. A disfrutarlo, muchachos. Hoy ha muerto el niño que nací, un retumbe de balidos me empezó a resquebrajar. Hoy no tintinean las alhajas, ni el chasquido de navaja que me quiso hacer bailar. Hoy que centellean los puñales, bautizando vendavales que se llamen soledad. Hoy que desataron a los perros, que templaron los cencerros, hoy que me ha retado el mar. Todo se me muere. Ha buscado otra manera de echarle a su herida sal. Todo se me muere y los ojos son cristales para siempre, y el amor entre los dientes y la niebla en el rosal. Hoy es un sombrero el campanario, se desgranará el rosario y será una boca el sol. Hoy será el pecado alevosía y será tu sombra a mí y la tumba de los dos. Hoy que brota ron de cada fosa y el ayer es una losa que me pesa en el pulmón. Que hay un silencio de carcoma, que son negras las palomas, hoy que solo quedo yo. Todo se me muere, lo que quiero ya no quiere que lo quiera, y ha buscado otra manera de echarle a su herida sal. Todo se me muere y los ojos son cristales para siempre, y el amor entre los dientes y la niebla en el rosal. nada, ¿qué decir de este pedazo de guitarrista? Y justo lo estaba comentando ahora con, mientras escuchábamos la canción de Jorge Salán. También decir que Jorge Salán no es solo un guitarrista, vocalmente no tiene nada que envidiarle a nadie. Toca, bueno, como guitarrista es un animal, pero como cantante es un tío que para mí me sorprende, ¿eh? O sea, canta bien, la verdad que me gusta. No sé si, ¿qué te parece a ti? Bueno, siguiendo el ejemplo de otros músicos, pinchábamos no hace demasiado ese proyecto que tienen ahora Richie Kotzen y Adrian Smith, el guitarrista de los Maiden, y se distingue Richie Kotzen como cantante también, sí. No es solo un buen guitarrista, sino como decías, el día que lo pinchábamos, cada vez más se distingue por sus destrezas vocales. Vemos que ha elegido este camino también Jorge Salán, y espero, bueno, que haya más discos suyos en solitarios en los que podamos disfrutar también de su voz, no solo de su guitarra, que desde luego, como dices, es un guitarrista increíble. Sí. Pues nada, y la verdad que justamente tenemos acá un poco de información de Jorge, y la verdad, bueno, un tipo que acaba de ser premiado en la música independiente, los premios que se llaman MIN, M-I-N, premios de la música independiente, de este año, ¿vale? Y la verdad que, bueno, como artista está puesto como mejor artista nacional. Mejor canción del año, mejor álbum de rock, mejor producción musical, mejor videoclip, o sea, mejor, siempre es el mejor este muchacho. Y la verdad que cada vez, yo el día que nos enteramos que salían nuevas cosas de Jorge Salán, siempre decimos, pues, esto es fichaje a seguro, ¿no? Digamos, sale algo de Jorge Salán, pues cómpralo, porque nunca se equivoca este muchacho. Y la verdad que todo lo que hace lo hace bien y se junta con gente buenísima, y ya te digo, si saca un disco, pues sabes que un disco de Jorge Salán siempre es un éxito. Y compañía de lujo la que tienen este tema, claro, sí, que sí, sí. El Cuchi de Marea. Pues yo no sé si vamos a hacer el último tranquilito. ¿Eh? Y después ya hacemos un poco de alegría, o cómo quieres hacer. Bueno, se nos va a dormir la gente y luego cuando estén ya medio dormidos los vamos a despertar. Los dejamos ya casi entrando en el sueño, ¿vale? Con esta canción. No es porque, bueno, es que le estamos haciendo mal, porque si decimos que con esta canción que vamos a poner se terminan de dormir, estamos hablando mal de la canción, y no es así, no es la idea. Bueno, o bien, es muy... Si logra ese concepto de... Son momentos muy dulces, ¿no? Esos en los que pones una canción que te gusta y la disfrutas hasta el punto de quedarte dormido. No sé. Claro, venga. Pero que quede claro que es una buena canción, ¿eh? No es para que se queden dormidos diciendo, mira, qué mierda de canción. Es un temazo, no es de estos grupos que decíamos al principio que ponemos y no nos gusta. No. Además es un amigo de la casa, así que como amigo de la casa tiene que sonar aquí en la casa de Eddie, el señor Tucho. Y también con colaboraciones que está teniendo últimamente, de muchos videoclips que está sacando, siempre con colaboraciones de un nivel altísimo. Así que vamos a seguir disfrutando de esto. Última canción, tranquilita. Os prometemos. 1, 2, 3, sí. Solo cambiaría por ti todo lo que dice el corazón, todo envuelto en luces de neón, todo lo que pueda colocar, todo eso y una copa más, todo lo que me dijiste ayer y yo todo lo que me guardé por entrar en tu portal, marcharme al despertar. Y solo aguantar, toda esa gente que me cae tan mal, todo el humo que ya respiré, toda la pose que quieren vender, todo el tiempo que pides más, que lo quieres todo de verdad, si ya sabes que no sé parar y no correr, y solo cambiaría por ti, solo sabes que soy un desastre. No te conviene un jodido lastre como yo. Siempre a la deriva, siempre a la deriva. Y no lo ves, y no lo ves, y no lo ves, y no lo ves, y no lo ves, y no lo ves, y no lo ves, y no lo ves. Estaba un gran amigo acá de esta casa, el señor Tucho, con Beauty Bamboo. Son las chicas que también colaboraban en este video. Grabado en la Sala Sol. Estaba viendo ahí la barra de la Sala Sol y qué gratos momentos que he pasado por ahí. Me ha tocado alguna vez trabajar por ahí, hacer alguna cosita por la Sala Sol. Muy lindo sitio, obviamente, que no estoy haciendo ningún descubrimiento interesante. ¿Alguna vez fuiste a la Sala Sol? Sí. Sí, sí, he estado ahí contigo. Ay, ¿verdad? Coño. Sin ir más lejos, sí. Sí, sí, sí. Sí, estuvimos. Bueno, parece que ha pasado una eternidad por eso de tener la pandemia por medio, pero fueron Durango 14. Durango, sí, fue Durango. Que es verdad que fuimos a ver juntos a Durango 14. Qué buen concierto. Estaba ahí, joder, había gente, estaba lleno. Nos podíamos rozar. Llenaron. Nos podíamos tocar unos al otro. Creo que no llevaba mascarilla nadie en la sala. Joder. Ah, y estaba tu hermano, joder, también. Sí, sí, fue mi hermano al concierto con nosotros, sí. Sí. Joder, macho, ¿cómo pasa todo esto tan rápido? Venga, vamos, como prometimos, ya vamos a subir un poquitito el listón, vamos a poner una banda que también nos llegó esta semanita la información. Escuchamos y luego criticamos. Allá va, Contraataques, señoras y señores. Yeah. máster, otro graduado. Le ofrecieron seguir como becario, fingiendo consuelo, atrapado en su cuarto. No te quejes, sigue tragando y guarda los dientes. Sigue al rebaño, no te lo pienses. Mata a Picasso, no vale la pena. No sigas tocando, arriba, pelea. Contraataque con Huckleberry, el músico vallecano, a los mandos. Pues sí, un proyecto más que interesante, un rock and roll bien rockerito, rockerito, de los que me gustan a mí, los que suenan en Vallecas seguramente, lo típico que hay ahí sonando. Usted que está, bueno, nosotros hemos vivido en Vallecas, hemos participado muchos años desde Radio Vallecas, que hemos estado como 10, 12 años, 15 años, qué sé yo, ya los últimos años que estuve por ahí, así que es una zona, un barrio que a mí me gusta muchísimo, un barrio donde me identifica mucho también con de donde vengo yo, también un barrio bastante parecido. Así que el Radio Vallecas y la zona de Vallecas es una zona que quiero muchísimo. Bueno, una zona muy especial para nosotros, entre otras cosas, porque yo la sigo transitando, tanto la transito que vivo allí. Así que especial cariño al que tenemos a Radio Vallecas, que es una radio que ahora mismo, bueno, pues está pasando no por sus mejores momentos, pero está luchando por seguir con el proyecto adelante, y desde aquí les mandamos un abrazo, un saludo muy grande y toda la fuerza. Pues sí, la verdad que muchas veces, hace tiempo que no hablamos de Radio Vallecas, principalmente porque, bueno, nos hemos pasado a otra radio, pero sí siempre tener el recuerdo y la gratitud para toda esa gente de todos los años que hemos tenido ahí, que fueron los primeros que nos abrieron las puertas para hacer un programa de radio, que no teníamos ni idea. Todavía seguimos sin tener mucha idea, pero seguimos haciendo un programa de radio. Eso es un poco la idea. Yo supongo que en algún momento vamos a evolucionar. Yo creo que ya después de casi 15 años podríamos evolucionar, ¿o no? ¿Evolucionar en qué sentido? ¿En el sentido de irnos a la COPE? No, podemos ya... No queremos. Porque ahí no podríamos hacer estas cosas. No podríamos decir teta culo pis, no podríamos hacer comentarios obscenos, no podríamos hablar de nuestras vidas privadas. Acá sí, todavía. Aunque nuestras vidas privadas no son muy... No creo que sea... No son lo más interesante que podemos ofrecer a la audiencia. Al menos si hacemos programas de 10 minutos, que ya podríamos contar nuestras vidas y ya no tendríamos más programas. Pero bueno, es un poco lo que tenemos. ¿Te parece? Me parece bien, así que sigamos poniendo música. Y dejamos de hablar nuestra vida privada, que ya hemos hablado. Mira, duramos 2 minutos como mucho. Venga, vamos a seguir con musiquita, vamos a seguir con una banda que, bueno, uno de los integrantes a la cual yo personalmente le tengo mucho cariño, que es el señor Anaut, que como persona, como solista, ha venido a nuestra casa de Didi y hemos hecho varias entrevistas con él, ha venido con su guitarrita a tocar, un tío que toca la guitarra como Dios, un bluesero, rockero, un tío fenomenal, yo lo quiero muchísimo. Espero que el proyecto este nuevo que tiene, que ser el Combo Paradiso, y ya lo hemos puesto varias veces, le vaya como él se lo merece, realmente, porque se ha rodeado de músicos de un nivel altísimo. El señor Julio Maceo es uno de los que me viene. Después ya cuando pongamos la canción ya diremos bien la información de cuáles son el resto de los integrantes, para no olvidarme de ninguno. Pero bueno, yo solamente recalcar mi relación casi personal con el señor Anaut, que es un tío que quiero mucho y que está con este nuevo proyecto que se llama Como Paradiso, y disfrútenlo como lo disfruto yo, porque me parece que es una banda que va a triunfar. No les queda otra que les vaya bien. Así que, para que sepan de lo que estoy hablando, mejor escucharlos. Oh, pulgadas en los bajos del sofá. Busco unas monedas donde ya no queda nada. Busco entre pelusas y postales de Menorca. Podré cambiar un dólar hoy del largo de la troika. ¿Tú crees que sí? Me quedo un rato más. Buenos días, tenga usted. Paga aquí por respirar. Cero cartas de mi amada y el buzón a reventar. No he empezado aún el día y ya vivo hasta callar. Y ya debo hasta callar. Pregunto disparate, valientes o baratos. Los otros currando un bucle para pagar sus yates. Menudo disparate, valientes botaratis. Los otros currando un bucle para pagar sus yates. ¿Es usted el aquí firmante? Prepárese muy bien, aquí le entrego su volante. Regalías, porcentajes, comisiones o peajes. Sanguijuela sin perjuicios, chupasangre sin piedad. Es la historia de un engaño para dar un largometraje. Agentes de la hora, patrimonio nacional. Detrás de mí, van detrás de ti. Vengan detrás de mí. Rémoras de profesión, con cara de recibir. Vengan detrás de mí. Vengan detrás de mí. Vengan detrás de mí. Parece un lujo que podamos disfrutar de una banda como esta que acaba de sonar, como Combo Paradiso, formada por cuatro músicos de talla que se juntan para hacer un proyecto tan, tan interesante como este. Pues sí, la verdad que una banda que para mí no tiene, no les puede, de estos que vos los escuchás, o sea, a esta gente no le va a poder ir mal en la puta vida. O sea, esto solamente, bueno, es un proyecto nuevo, ¿vale? Pero que va a estar, esta gente tiene que estar llenando. Yo lo digo así de, o sea, le tengo tanta fe que para mí hay gente que tiene que estar llenando conciertos en nada, cuando estemos todos vacunados y curados y sin mierdas. Bueno, prometen estos Combo Paradiso vivir grandes ratos en directo con ellos. Una banda muy, muy animada y estoy seguro de que los conciertos de esta gente van a ser muy, muy divertidos. Pues sí, hay videos de ellos así ya en conciertos y la verdad que es más que interesante. Así que ojalá que les vaya como se lo merecen. Deseamos los integrantes, vamos a decirlo en completo, el señor Juan Celada está como parte de la banda, Juan Celada, Julián Maceo, Adrián Costa y Alberto Anaut. Son los cuatro integrantes de este pedazo de banda Combo Paradiso que estarán dentro de poquito ya tocando. Es más, la idea de hacer el concierto es el miércoles 19 de mayo, ¿vale? Así que para todo el mundo que quiera ir, es el 19 de mayo en la sala, en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío. Lo digo bien, Gran Teatro Bankia Príncipe Pío, miércoles 19 de mayo del año 2021. Apertura de puertas a las 19:15 y estarán tocando a las 8 de la noche, estarán tocando ahí estos señores de Maceo Celada, el señor Costa y Anaut, como Paradiso, así que disfruten de estos tíos porque en directo deben ser la hostia. Mejor publicidad, creo que hace años que no hago tan buena publicidad. Estoy muy contento. Esto merece un anuncio de televisión. Pues otro tío que hace tiempo tuve contacto con él, bueno, estuvimos ahí, nunca llegamos a hacer una entrevista por motivo de tiempo, por motivo de, bueno, las circunstancias de la vida, pero algún día hablaremos con él. Lo que pasa es que también creo que él estuvo haciendo muchos años con Buenafuente, haciendo la parte musical, y estaba un poco ocupado con eso, que es el señor Litus. Bueno, y entiendo que sigue estando, formando, ¿no?, parte de esa banda que acompaña los shows de Andreu Buenafuente. Bueno, así que vamos a poner un poquito una cosita de él que salió nueva, que me pareció una cosa más que interesante. Bueno, y después si quieren hablamos de él, pero es mejor escuchar a los músicos que hablar con ellos. Yeah. ¿Qué decir? ¿Qué pedazo de final de canción, eh? A mí lo que más... O sea, el tema es un temazo, la verdad, pero el final, los últimos 40 segundos de la canción es que se te ponen los pelos de punta. Me pareció un final increíble. Es un pedazo de músico Litus y todo lo que está haciendo, las canciones que está sacando, el disco que ha sacado, la verdad es que es una maravilla y está contando con una producción, con un trabajo a la producción excelso, como podemos ver en estos, en este tema y en especial en este final de canción que reseñaba el hombre flaco. Muy, muy, muy, a ver, con todo lo, muy, no sé, me hacía muy Zeppelin, así, un final muy, no sé. Me gusta, no sé por qué, no tengo ninguna explicación, no tengo ningún motivo ni cómo reforzar mi comentario, pero me sonó así. ¿Qué es eso? Recordaba, sí, a mí me recordaba, bueno, esto va a ver quien lo esté escuchando y diga que son palabras mayores, pero sí, este final me recordaba algún fragmento del Physical Graffiti de los Led Zeppelin, me parece una... Y esto no lo habíamos una referencia acertada. No lo habíamos comentado ni tú y yo, pero bueno, mira, ha salido así. Pues vamos a empezar a irnos, nos queda todavía un poquitito más de música, nos queda. Tranquilos, no desesperen, nos quedan un poquito más de música. Vamos con alguna cosita que me dijo Juan Carlos de poner, una cosita del señor de Pandora, ¿te parece bien? Bueno, esto es, la verdad es que es un tema que vamos a recuperar, nos vamos al pasado y nos vamos muy atrás en realidad a cuando salió este tema, a los años 60, y esto aparece en un recopilatorio, como decía ahora el flaco, que es el Pandora's Box, que si no me falla la memoria y el dato no es incorrecto, fue exactamente en 1991 cuando vio la luz. Fue una correcto. Caja, apareció en formato cinta entonces y en formato también CD y en formato, si no me equivoco, en vinilo también, una caja con una edición de rarezas y de temas de los mismísimos Aerosmith del grupo de Boston. Y vamos a recuperar este tema y contaremos después de que suene por qué se incluyó en la recopilación y de dónde viene. When I Needed You. I need it all your time. Esto es lo que yo llamo un temazo, y Steven Tagliarico a la voz, el cantante de esta banda que se llama A Chain Reaction, y Steven es el conocido cantante de Aerosmith, Steven Tyler. Chain Reaction se llamaba la banda, como decíamos, se llamaron con anterioridad los Strangers, bueno, Strangers como suena en inglés, pero resulta al parecer que había una banda con el mismo nombre y la cambiaron por Strangers o algo así. Y este tema data de 1966, es una banda que tuvo cierta repercusión porque telonearon a monstruos como los Beach Boys o como los Bears o como los Yardbirds. La historia, lo que vino después, años después, con Aerosmith, pues ya lo sabemos muchos, muchas de los que estamos aquí, de los que escucháis La Casa de Eddie. La verdad, yo tengo un concepto muy raro con Aerosmith, lo voy a decir. Y me van a caer, algún piedrazo me va a caer. Pero son de esas tipo, esa pregunta que le hacemos a las bandas, ¿te parece una banda muy buena pero no te gastarías un duro? La incluyo. Tú la incluyes en ese grupo, sí, de tus bandas. Bueno, yo es una banda en la que sí que me he gastado un duro. Tuve suerte de ver uno de sus primeros, no sé si fue primero o segundo concierto, porque me falla. Hicieron dos conciertos en España, no habían tocado nunca, y yo vi el primero o segundo de esos, que fue en San Sebastián. Lo que no sabía, y no lo sabía, dijiste Boston, los Aerosmith. Los Aerosmith, sí, yo creo que la banda es de Boston, siempre he tenido eso en la cabeza. Lo que pasa es que tendría que desempolvar mis conocimientos, aunque, bueno, en realidad estos Chain Reaction son neoyorquinos, son del estado de New York. Y este tema apareció en el Pandora's Box, en esta recopilación, en 1991, en la recopilación ya de rarezas de Aerosmith. Pues nada, vamos a seguir desempolvando cositas. Ya que dijiste esa palabra que me gustó, la voy a utilizar. ¿Con qué? Con los Faith No More, ¿te parece? Pues sí, seguimos en el recuerdo y vamos con un pedazo de tema que si los Aerosmith me gustan, pues los Faith No More me subo por las paredes, no os podéis imaginar. Ah, que venga, vete subiendo, venga, arranca. We'll be right back. Digging the Grave, un single explosivo que sacaron los Faith No More, primer single del quinto álbum de King for a Day, Fool for a Lifetime. Venían de una, bueno, de una parte muy exitosa de su carrera, con dos discos anteriores realmente buenos, el Angel Dust y el The Real Thing. Y en este disco, bueno, se habían, vamos a decir, entre comillas, desembarazado del guitarrista que tenían hasta entonces. Pues, tenían un poco de mal rollo en la banda. Lo sustituyeron y sacaron este LP, uh-huh, King for a Day, Fool for a Lifetime, que no le anduvo a la zaga a los otros dos, aunque bueno, para gustos los colores. Pues nada, como estábamos anunciando hace un ratito, unos minutos antes, nos tenemos que ir. Y ahora ya es una realidad, así que nos podemos ir despidiendo para el próximo lunes a las 22 horas. Gracias por estar ahí. Una pequeña recomendación que hago hoy. Yo estoy viendo por Netflix un documental que se llama Rompan Todo, la historia del rock en Latinoamérica. Mírenlo, me parece muy interesante. Empiezan desde los comienzos hasta, bueno, no sé si es decir hasta ahora, porque como lo estoy viendo no sé hasta dónde llega, porque va por diferentes capítulos, ¿vale? Yo ya he visto 4 o 5 capítulos, pero está muy interesante, está muy bueno. Cuenta toda la historia del rock en Latinoamérica, pasando, bueno, Latinoamérica, digamos Estados Unidos hacia abajo, ¿vale? Generalmente hasta ahora todo lo que han tocado es mucho México, mucho Argentina, mucho Chile, con un poco de Colombia. La verdad que es una cosa muy interesante, ¿eh? Y con los músicos, ¿no? Con los músicos. No es una cosa que un tío sale a hablar y cuenta la historia, sino que la cuentan ellos mismos. Así que lo recomiendo. Yo estoy enganchado viendo eso. Rómpanlo todo. Rómpanlo todo. Y entonces me vino de una de las personas que se habla mucho. Es de una leyenda ya, desgraciadamente ya no está más entre nosotros, pero bueno, acá está nuestro humilde reconocimiento a uno de los mejores guitarristas, al señor Papo Blues. Nos vemos el lunes que viene. ¿Te parece? ¿Vas a venir el lunes que viene? El lunes que viene, amigos, amigas, oyentes, esperamos estar aquí con todos ustedes. Venga, y como dice la canción, vamos a estar aquí sucio y desprolijo. We'll be right back. de estar un poco sucio. Si mi cabeza es eficaz.